Buenas tardes, seguimos con nuestro programa de radio Vive la Navidad y vamos a seguir con la siguiente llamada para hacer un poquito más feliz a nuestro oyente. Hola. Dígame. Hola, ¿cómo se llama usted? ¿Qué es de la radio? ¿De la radio? Ay, yo soy Antonia Marto. ¿Sabe usted, Antonia, que le ha tocado una cesta de Navidad? No me digas que me ha tocado la cesta. Sí. ¡Ay, oh, qué alegría, qué más grande! Que yo pensaba que no me iba a tocar, que yo llamé de casualidad. Pues mire usted, le ha tocado. ¡Ay, sí, muchas gracias, de verdad! Le llegará esta noche. ¡Ay, qué alegría que me lo mandáis en urgente! Mira que estoy yo aquí cocinando con vuestra música puesta. ¿Y usted cómo vive la Navidad? Ay, pues mira, yo hoy esta noche estoy haciendo la comida que va a venir toda mi familia y nos vamos a rejuntar. Mira, vienen mis nietos. Mi hijo. ¿Y quiere usted dedicar alguna canción? ¡Ay, sí! Le quiero dedicar una canción. Un villancico de esto así bonito. Bueno, pues no se preocupe que le vamos a poner un remi ahora mismo. Se lo dedico a toda mi familia. Muchas gracias, de verdad. A todos por hacerme tan feliz. Antonia, muchas gracias y feliz Navidad. ¡Ay, ay! Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz, y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá, 12 campanas volverá a empezar, la mesa puesta al corazón sincero. Todo de luz, magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha dado.